Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Ya estamos en comunicación con Alicia Ramos, que participa de la multisectorial de mujeres de Salta. Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, un gusto en saludarla y a la audiencia. Bueno, Alicia, te estamos convocando para que nos cuentes un poco cómo vienen los preparativos para este 29 Encuentro de Mujeres y qué significa, por qué se hace en la provincia de Salta. Mira, los preparativos están pero a toda marcha, estamos muy contentas, estamos ya a pocas horas y ha sido tanto el esfuerzo de la comisión organizadora porque parece ser que vamos a tener muchas más mujeres con nosotras, muchas más mujeres de las que se habían previsto. Es decir, que va a ser un encuentro muy masivo con mujeres de todo el país, más las salteñas, que nuestro mayor desafío, nuestra mayor apuesta es a la participación de las salteñas, porque creo que un poco además ese es el sentido, ¿no? Empoderarnos como mujeres y con toda la solidaridad que necesitamos acá en Salta por la gran incidencia de la desigualdad y de la violencia de género. Sí, sabemos que la situación salteña es un poco complicada. Leíamos unas noticias de que estaban teniendo problemas con algunos grupos de la Iglesia Católica en los preparativos. Sí, hubo mucho, y sigue habiendo, muchas manifestaciones en contra. Ha habido personas que se identifican, digamos, aquí ya nos conocemos todos y todas, son católicos militantes, muy conservadores, que vienen insistiendo en la prensa, con un pedido a las autoridades para que no abran las escuelas para la realización del encuentro. Las escuelas están comprometidas, las escuelas están pedidas, los trámites se vienen haciendo desde hace meses, el encuentro se va a hacer, porque esto es un desafío, por supuesto, pero es una apuesta grande que hacemos en Salta para frenar un poco esta desigualdad y esta violencia de género, la muerte de Evelia Murillo, el femicidio de Evelia Murillo, ahora, hace dos o tres días, ha venido ya a colmar nuestros reclamos, nuestras luchas, porque nos da mucha tristeza y mucha rabia. Nosotras, como multisectorial de mujeres, ahora me pongo como multisectorial, porque como mujer integro la comisión organizadora, hicimos una carta abierta al gobernador. Nuevamente, hay reclamos que los venimos haciendo desde hace más de 15 años. Somos una organización que Sí, gracias. Una organización que no tiene subsidios, que no pedimos nada, que nunca hemos pedido cargos, que cada vez que ha habido una oportunidad de diálogo y de participación nos hemos sentado a pensar, a escribir, a militar y a dialogar todas las veces que fue necesario. Pero también tiene que haber un mejor abordaje y una voluntad política clara que se traduzca además en presupuestos dignos para luchar contra la violencia de género. El caso de Evelia ha sido tomado por mucha gente como un problema de seguridad de las maestras rurales. Esto excede. Este es un problema de desigualdad, un problema de violencia de género, es un claro femicidio porque se trata de una mujer que muere en manos de un varón que no pudo obtener favores sexuales de una muchacha wichí y a quien Evelia defendió y le costó la vida. Este es un femicidio asociado o vinculado de acá a la China, decimos. Nos pone muy mal, nos entristece mucho porque hace casi 20 años que venimos denunciando estas situaciones. Hemos luchado y conseguido el primer programa que hubo acá de protección de víctimas de violencia familiar a nivel provincial. Eso fue una conquista de las mujeres. Hemos participado, hemos pedido cuando se creó la OVIF, dependiendo de la Corte de Justicia local. Hemos pedido por favor la perspectiva de género, nos hemos ofrecido a colaborar para ver que se pidiera perspectiva de género y compromiso, porque si no se cree que las mujeres somos desiguales, si no se cree, si no se está convencido que el femicidio existe, de que es por esta razón y no por otra la muerte de esta mujer y de tantas otras, pueden hacer 50 juzgados más, miren, y no nos sirve. Hemos conseguido buenas leyes a nivel provincial. Nosotros teníamos, perdón, ¿no? Por favor. Estamos escuchando muy atentamente y es muy interesante. Pero realmente, nosotros acá tuvimos la primera ley, fue la 7202, una ley provincial de protección de víctimas de violencia familiar, que fue cuando casi todas las jurisdicciones en el país comenzaron a sacar estas leyes protectivas. Cuando pasó otro caso emblemático, que fue el del caso Rosana Alderete, que mata a los hijos, además, el femicida, la mata a ella y a sus hijos, y se salva una hija milagrosamente se salva, Vanina, la hija de Rosana Alderete, ahí cambiamos la ley, ahí ofrecimos, trabajamos 8 meses en una comisión, participamos con gente del Ministerio Público, bueno, fue suplantada esa ley, la hemos conseguido acá en Diputados una ley de actuación judicial para poder aplicar, más allá de los casos de violencia familiar, que tenemos la ley provincial, pero para aplicar la 26.485, que es la ley nacional, hemos trabajado muchísimo en eso, el Senado todavía no la aprobó, acá se ha hecho ley la prohibición de avisos de oferta sexual, de demanda sexual, es decir, hay avances en algunos aspectos, pero mientras no haya políticas públicas sostenidas con perspectiva de género, con compromiso, no podemos decir que es un problema de seguridad, porque nosotras tenemos mucha gente vulnerable en la zona rural, porque también son vulnerables las niñas que han sido abusadas muchas veces en escuelas albergues. Entonces, después de esto hemos escuchado a la Secretaria de Gestión Educativa, que ha convocado a maestros rurales con 2 ejes principalmente, que es la lucha contra las adicciones. Bueno, de hecho Cortés, el matador de Belia, estaba alcoholizado, pero no es eso la causa. O sea, hablemos en contra del alcoholismo y hablemos en contra de la violencia en general, pero también hablemos de la violencia de género. Sí, desde ya. Si no hay una perspectiva de género, no vamos a tener avances en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Estamos hablando con Alicia Ramos. Casi no te escucho. Ahí nos escuchás mejor. Un poquito mejor. Estamos hablando con Alicia Ramos, integrante de la multisectorial de Mujeres de Salta, integrante también de la comisión organizadora del encuentro. Clarísimo, Alicia, lo que decías, y compartimos tus palabras y el espíritu de la carta abierta que han sacado al gobernador. Y te queríamos preguntar que nos cuentes un poco qué comisiones y qué talleres va a estar habiendo en el encuentro y cuáles creen ustedes que van a ser las más convocantes. En el encuentro, en el 29 encuentro, va a haber 63 talleres y antes de que se termine la comunicación, porque es muy poquito lo que escucho, quiero decirles que por primera vez va a haber un taller que va a ser directamente, va a funcionar en la cárcel. Esto hemos conseguido una autorización porque el tema de mujeres y seguridad nos parecía que tiene que tener la voz de quienes sufren el problema, que son estas mujeres muchas veces víctimas, y va a haber un taller que va a funcionar allí. Hay 14 mujeres presas que ya tienen autorización para conformar el taller. Va a haber tres de compañeras travestis y trans que han tenido una participación activa en la comisión organizadora. Esto también es un reflejo de la lucha en conjunto que venimos teniendo también con estas compañeras, apoyando sus luchas desde hace muchos años. Así que son 63 talleres. Va a ser mañana a la mañana el acto de apertura con una celebración a la Pachamama por parte de las coperas que ya han llegado a Salta y que van a participar de esta celebración a la tierra, y el pedido nuestro de su protección. Y bueno, luego el trabajo en talleres hasta que el día lunes lleguemos a la proclamación de una nueva sede del Encuentro Nacional y un cierre luego de la marcha del día domingo a las 19 horas de la gran marcha que vamos a tener este año en el Encuentro Nacional, porque hay muchas mujeres. Hay casi 23.000 pedidos de alojamiento de piso. Hay muchas mujeres que, bueno, se terminaron abriendo los partidos políticos, ya no existe espacio al que no haya recurrido la comisión organizadora para que las mujeres tengan un lugar donde dormir, ¿no? Clarísimo, Alicia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y desde aquí les deseamos mucha suerte, que esté muy bueno el encuentro y ya estaremos hablando con nuestras compañeras que van para allá y veremos cuáles son después los resultados de este 29avo encuentro de mujeres. Pero muy bien, muchas gracias por este espacio y nos veremos con esas compañeras aquí dentro de un rato. Desde ya están viajando nuestros compañeros. Van a tardar un poquito en llegar. Pasaba Alicia Ramos, clarísimo el análisis, y quería compartir un párrafo de la carta abierta que le hicieron al gobernador en relación al asesinato de Belia, que dice: si no agregamos la perspectiva de género para mirar estas tragedias, será un problema de seguridad de las maestras rurales y no lo que es en realidad, un problema de riesgos de las mujeres en el patriarcado. Si seguimos sin ver y aceptar que la desigualdad y la violencia de género existen, no abordamos correctamente el problema y seguiremos errando en las soluciones. En las zonas rurales hay muchas vulnerabilidades y muchas víctimas. Por ejemplo, las niñas han sido históricamente víctimas de abusos por parte de varones, entre ellos maestros varones en cargos de personal único y escuelas albergues. No podemos decir solo las maestras, tenemos que decir las mujeres. O esa mujer o niña huichi a quien Evelia protegió estaba segura. Si no vemos y aceptamos la variable de género, jamás comprenderemos la complejidad del problema y la multiplicidad de variables que deben tenerse en cuenta al diseñar las políticas públicas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.